Venus, el lucero, la tercera luz más brillante del firmamento, aparece en el crepúsculo o en el ocaso, huyendo o persiguiendo al sol cada día que empieza o acaba. Su intensa luz destaca en el cielo cuando muchos se disponen a comenzar o a terminar sus actividades cotidianas. Su fulgor atrae nuestras miradas y es posible que alguno de ustedes formularan alguna vez algún deseo o quedara absorto en un pensamiento mientras miraba fijamente. Los romanos y griegos, impresionados por la belleza y cíclica aparición del astro, creyeron que se trataba de una diosa de carácter seductor, pero peligroso para los que caían en sus redes. Era la más hermosa de las deidades, y por esa cualidad se le hizo representante del amor y la belleza. Hoy sabemos que Venus es un planeta, pero no por ello ha dejado de fascinarnos. Sus muchos misterios que todavía encierra sigue despertando el interés de los científicos. Muestra de ello es Venus Express, la nueva misión de la Agencia Espacial Europea que tiene como finalidad encontrar los aspectos clave que permitan responder a muchas preguntas. De esto y algo más, hemos podido hablar con el doctor en astrofísica José Juan López, investigador del Centro Superior de Investigaciones Científicas, que actualmente trabaja en el Instituto Astrofísico de Andalucía, y donde ha colaborado junto con su grupo en distintas misiones de exploración espacial, como Mars Express o Cassini-Huygens. En la actualidad, ha estado trabajando en el desarrollo de instrumentos PFS de la sonda Venus Express. Durante los próximos minutos, escucharemos parte de esa entrevista. Empezaremos oyendo su opinión sobre la importancia de estudiar Venus, sus aspectos más desconocidos y los objetivos de la nueva misión de exploración europea. Venus es uno de los tres planetas del sistema solar que tiene una atmósfera densa y que tiene además una superficie sólida. Son los llamados planetas terrestres, son un planeta del tipo terrestre, es uno de los, el otro es Marte y obviamente la Tierra. Entonces, Venus es un planeta del cual podemos aprender muchísimo. Su tamaño es muy parecido al de la Tierra, está apreciablemente más cerca del Sol que la Tierra y tiene una atmósfera muchísimo más densa que la de la Tierra. Sin embargo, Marte es un planeta un poquito más pequeño que la Tierra, algo más alejado del Sol, y con una atmósfera menos densa que la de la Tierra. En la Tierra ocupa ahí un lugar intermedio, y en ese sentido el estudio de Marte y de Venus son fundamentales para entender el comportamiento y la evolución de la Tierra. El misterio más importante de Venus es la composición de su atmósfera, porque él tiene una atmósfera tremendamente densa. Tiene la presión en su superficie es aproximadamente 90 veces la presión que tenemos en la Tierra. Sin embargo, su masa es un poquito menos que la de la Tierra, la gravedad de Venus es un poquito menos que la de la Tierra, entonces no sabemos por qué nosotros no tenemos una atmósfera tan terriblemente densa como la tiene Venus, afortunadamente para nosotros, porque en esa el hecho de tener una atmósfera tan densa es la causa principal de que tenga una temperatura superficial tremendamente elevada, en la cual no se podría ni se puede pensar en la posibilidad de que se generara vida. Hay algunas preguntas importantes en Venus, y además debido a que Venus está cubierto de nubes, por lo tanto hace imposible, vamos, está cubierto totalmente de nubes, siempre es imposible desde fuera observar su superficie. Entonces no se puede conocer la superficie, no sabemos si hay actividad volcánica. Hay algunos signos de que pudiera haber una actividad volcánica todavía muy importante, pero puede ser que no, y no entendemos todavía la fuente de muchos de los gases que podemos observar en su superficie. Esta misión va a ser por primera vez la que va a explorar la atmósfera en las partes bajas de la atmósfera, utilizando técnicas de observación en el infrarrojo, y el PFS es uno de los instrumentos que está destinado a ese sondeo de las partes bajas de la atmósfera. Venus Express es la segunda parte de un ambicioso proyecto de la ESA, que tiene como objetivo la exploración de todos los planetas del sistema solar. Mars Express, actualmente en servicio, fue la primera parte de este programa. De ello nos habló el doctor Juan José López. Dentro de la exploración planetaria, de la parte de exploración planetaria de la Agencia Espacial Europea, de la exploración del sistema solar, el siguiente objetivo es Venus Express, o sea, Venus. Inmediatamente después creemos que puede haber alguna misión nueva todavía sin aprobar, pero a punto de ser aprobada, otra misión a Marte, en el cual se mandaría una aterrizadora a Marte. Y esa misión no está aprobada todavía, pero se realizaría antes de otra que sí está aprobada, que es Vespi Colombo, que es una misión para estudiar el planeta Mercurio. Esa misión hasta el año 2011 o 2012 no despegaría de la Tierra. Estos son en general, en grandes líneas, los objetivos de exploración planetaria de la Agencia Espacial Europea en estos momentos. El nombre de Express se refiere a la velocidad con la que los prototipos se han fabricado. La sonda Venus Express ha sido construida en apenas 3 años por el equipo de Mars Express, usando casi el mismo tipo de nave e instrumentos y añadiendo las modificaciones oportunas que exigían las condiciones de Venus. 25 empresas de 14 países europeos, entre las que se encuentran las compañías españolas Alcatel y CASA, han colaborado en la construcción de la nave. La sonda tiene 1/2 metro de ancho y 8 de largo, con sus paneles solares extendidos, la mitad más pequeños que lo de la sonda marciana, debido a la mayor intensidad de las radiaciones. Esa gran cantidad de radiaciones que recibirá por la cercanía al Sol ha hecho que la nave esté preparada para protegerse de ellas mediante radiadores y aislantes térmicos. Otra diferencia con Mars Express es la mayor potencia de sus motores debido a que la gravedad de Venus es superior a la de Marte. Se comunicará con la Tierra con 4 antenas, 2 de baja ganancia y otras 2 de alta ganancia. De nuevo, la participación española estará presente en la misión, ya que desde nuestro país se hará el seguimiento de la nave, primero con la estación de espacio profundo de Villafranca y después, una vez la sonda haya alcanzado Venus, con la antena situada en Cebreros. Aparte, las antenas de New Norcia, Australia, y Kourou, Guyana Francesa, contemplarán la red de comunicación. 7 instrumentos servirán para hacer análisis conjuntos del planeta. Se pretende que una misma zona o punto sea analizado por varios instrumentos para de esta forma tener una visión versátil, completa y entendible de los fenómenos observados. La sonda está dotada, es un orbital, o sea, va a ser un satélite artificial que se va a poner en Venus, no va a aterrizar en la superficie de Venus, simplemente va a orbitarlo, va a tener una órbita polar, o sea, va a orbitar de forma siguiendo un meridiano, no siguiendo el ecuador, como serían las órbitas ecuatoriales. Esta es una órbita polar, para que eso va a permitir que va a poder estudiar todo el planeta conforme el planeta va girando, el satélite va a poder observar todo el planeta. Ese satélite, aparte de su propulsión y su para control de posición y su sistema de comunicaciones, está dotado de 7 instrumentos científicos, que bueno, pues uno de ellos es el Planetary Fourier Spectrometer, que es el que trabaja el Instituto de Astrofísica de Andalucía. Otro instrumento en el que científicos del instituto participan es el instrumento VIRTIS, que es un espectrógrafo de imagen para estudiar la atmósfera. Y luego hay otro instrumento de magnetometría para estudiar el campo magnético en Venus. Hay otros instrumentos para estudiar las partículas energéticas de la atmósfera. Y hay otros instrumentos destinados al estudio atmosférico utilizando radiación ultravioleta. Como ha mencionado el doctor López, el grupo de investigación en el que trabaja ha participado en 2 espectrómetros, el PFS y el VIRTIS. A continuación nos habla de ellos. PFS es un espectrógrafo del infrarrojo, va a estudiar la atmósfera de Venus desde una 50 micras, va a explorar las emisiones y las absorciones de la atmósfera, por lo tanto va a estudiar la composición de la atmósfera de Venus desde la alta atmósfera hasta casi a la superficie, o sea, y en algunas regiones del infrarrojo en que la atmósfera es prácticamente transparente, y ahí PFS va a estudiar y va a intentar incluso hacer espectros de la superficie de Venus en esas longitudes de onda. El objetivo principal del Planetary Fourier Spectrometer es el estudio de la atmósfera, la composición, la estructura térmica, el balance energético, los vientos en la atmósfera y los compuestos minoritarios. Es decir, en la atmósfera principalmente anhídrido carbónico, es CO2, pero contiene muchísimos compuestos minoritarios cuya cantidad y distribución en la atmósfera se desconoce. Y de ahí hay claves, pues, desde el vapor de agua, como los óxidos de azufre, que pueden estar relacionados con la actividad volcánica y con la actividad tectónica del planeta. O sea, tenemos un campo muy grande para estudiar con el instrumento PFS en Venus. El otro instrumento, el VIRTIS, es un instrumento que muchos de esos objetivos son exactos, coinciden, pero que ese, en vez de estudiar el planeta, el espectro en un determinado punto, lo que hace es tomar imágenes, distribución espacial del espectro. O sea, hace distintas imágenes a distintas longitudes de onda y con eso se puede estudiar evolución, dinámica y estructura atmosférica. Penetrar en los misterios de Venus con una precisión nunca antes vista es el objetivo principal de la misión. La densa atmósfera impide encontrar resquicios por los que se pueda observar alguna zona de la superficie, pero eso no evita que todas las radiaciones queden atrapadas por la atmósfera. Los instrumentos mediante los que verá la nave le permitirán captar las radiaciones especialmente desde el ultravioleta al infrarrojo a distintas profundidades y de esta manera ir más allá de la limitada franja del visible que impide atravesar el manto de nubes. Las llamadas ventanas espectroscópicas presentes en la atmósfera permitirán observar radiaciones procedentes de las zonas más profundas y desconocidas del planeta. En la cara nocturna, Venus Express investigará su luz cenicienta, que se cree que puede estar producida por el calor emanado del suelo. Son muchas las preguntas que se hacen los científicos sobre la atmósfera de Venus. Algunas son referentes a su peculiar dinámica y composición. La existencia de vientos huracanados y los vórtices polares son fenómenos que todavía no han podido ser explicados. Se desconocen mecanismos básicos como la formación de nubes, su movimiento o aparición de señales luminosas quizás relacionadas con tormentas. Dentro de esta incertidumbre, tiene especial interés todo aquello que por medio de la atmósfera pueda conocerse de la superficie rocosa. Se prestará especial atención en el estudio de las interacciones físico-químicas entre esas dos partes, atmósfera y superficie, ya que podría dar información indirecta de la corteza del planeta. La actividad sísmica o volcánica, procesos erosivos u otros fenómenos parecidos podrían ser conocidos gracias a sus efectos sobre la atmósfera. Juan José López completa esta información expresando su opinión sobre los futuros resultados de la misión. Bueno, pues esperamos realmente aumentar nuestro conocimiento del planeta en sí, de Venus en sí y también de alguna manera de nuestra propia atmósfera. Y de hecho, pues por ejemplo, la explicación de uno de los fenómenos, un fenómeno interesante de la atmósfera de la Tierra, que es la presencia de algunas de las emisiones nocturnas de la atmósfera, que no se explique, no se entendía por qué se producía esa emisión en la atmósfera terrestre, y la explicación se encontró en el estudio de una emisión parecida en la atmósfera de Venus. Ahora, pues, esto es una misión de descubrimiento. Si supiéramos todo lo que vamos a descubrir antes, pues no tendríamos que ir. Sin embargo, es también una misión para entender problemas que ya están planteados, como es la superrotación de la atmósfera de Venus, como le he hablado antes, el vulcanismo actual o no, presente y pasado de Venus, y el estudio de la evolución de la atmósfera en el entorno solar. Pero antes de que esto ocurra, la sonda deberá llegar a su objetivo. Lanzadera espacial Soyuz Fregat será el vehículo en el que viajará Venus Express. El pasado día 26 de octubre estaba previsto que se produjera el inicio del viaje, pero finalmente se aplazó. Oigamos cuál fue la causa del cambio de fecha del lanzamiento. Se ha roto una parte de la espuma que se utiliza como aislamiento térmico. Yo no sé el motivo por el cual se ha roto, pero se ha roto una parte de esa espuma, y como esos trocitos de esa espuma pues se han distribuido por la parte donde está el satélite. Entonces, bueno, pues ha habido que primero examinar la causa por la cual se ha roto, que no sé cuál ha sido, y luego limpiar de alguna manera los trocitos de ese material aislante que se han podido depositar en la instrumentación. Eso ya se ha efectuado, no se ha producido ningún daño ni ninguna contaminación así interior, porque los trozos eran relativamente grandes, incluso con una inspección visual se ha localizado, también se ha iluminado con ultravioleta para detectar los elementos más, los pequeños trozos, los trozos más pequeños, y eso ya se ha limpiado y ahora mismo está preparada para volver a otra vez a integrarla y dejarla preparada. Creo que el día 9 sería el primer día que se pudiera lanzar. Y después de escuchar del profesor doctor Juan José López las explicaciones por qué tuvo que cambiarse la fecha de lanzamiento prevista de la misión Venus Express, tenemos que decir que habrá nuevas oportunidades hasta el próximo 25 de noviembre, día en el que se cierra la ventana de lanzamiento. La nave saldrá desde el cosmódromo de Baikonur, localizado en la República de Kazajistán. Cuatro fases son las que compone el cohete. Tres de ellas pertenecen a la Soyuz y la última a la Fregat. Esta última es sobre la que viajará la sonda. Cada una de estas fases le dará un empuje al resto de la lanzadera y se irá separando hasta que únicamente quede la fase de Fregat. Eso ocurrirá justo antes de producirse el último empujón, antes de que Venus Express se adentre sola en el frío espacio profundo. ...150 días durará el trayecto, que será vigilado por los técnicos del centro de control de la ESA en Dasmat. Allí harán las correcciones adecuadas para que finalmente se alcance el objetivo. Cuando eso ocurra, la nave accionará su motor principal para desacelerar y ser atrapada por la gravedad de Venus. Tras 4 días de maniobras, alcanzarán su órbita polar final. Unos 500 días más tarde, la misión habrá terminado. La trayectoria hacia Venus es relativamente sencilla. Va a ir directo a Venus. Tardará unos 150 días en una órbita interplanetaria. Después del lanzamiento hay unas pocas órbitas en la Tierra para ver que todo funciona, y una vez que esté en la dirección adecuada, pues actúa un motor que lo saca de la órbita de la Tierra y lo inyecta en una órbita interplanetaria. Estará allí aproximadamente 150 días y luego, cuando llegue el momento, será insertado en una órbita que se llama de captura, y será capturado por Venus, y luego se harán correcciones para ya dejarlo en la órbita final. Esas maniobras tomarán alrededor de unos 4 días en órbita de Venus, y una vez que ya esté en su órbita polar exactamente la que se quiere, pues ya se empieza a hacerse las observaciones científicas. Pero, ¿cuáles serán los momentos más difíciles de esta misión? La fase crítica en esta misión, la primera crítica fundamental es la puesta en órbita, el despegue, porque es cuando realmente se producen las mayores fuerzas y aceleraciones en el sistema, y la parte pues realmente donde hay más potencia dedicada a eso, y por lo tanto es la parte más peligrosa. Una vez que la siguiente fase crítica es la inserción en la órbita en la órbita terrestre inicial, que es relativamente sencilla. Y luego la inserción en la órbita en Venus es realmente una maniobra muy delicada, porque hay que llegar con una determinada velocidad y con un determinado y luego en un determinado ángulo. Es realmente una maniobra de muchísima precisión, y luego que los motores funcionen muy sincronizadamente para que se quede en la órbita que realmente se quiere, porque nosotros llegamos en el plano de la eclíptica, o sea, llegamos como de alguna manera perpendicular al eje de rotación de Venus, y tenemos que ponernos en una órbita polar, y eso es una maniobra relativamente complicada y además de gran consumo energético. Esa es una maniobra peligrosa en ese sentido. Venus y la Tierra son muy iguales y opuestos al mismo tiempo. En densidad, tamaño y gravedad son muy parecidos. No existe otro planeta más cercano al nuestro. Marte, el otro planeta vecino, está a una distancia doble cuando se encuentra en el punto más cercano a la Tierra. Sin embargo, existen otros parámetros en los que la diferencia es abismal. La presión sobre la superficie de Venus es 90 veces superior a la terrestre debido a su densa atmósfera. Para recibir tal carga en la Tierra, deberíamos sumergirnos a 900 metros de profundidad. Pero además, la temperatura alcanza los 465 grados centígrados. Si pudiésemos soportar esas condiciones en alguna especie de batiscafo, nos asombraríamos al ver con una luz tenue un enorme océano de incandescente lava solidificada extendiéndose hasta el tórrido horizonte. Llanuras y altiplanos, pequeñas zonas montañosas, conos volcánicos, escudos volcánicos y calderas se distribuyen a lo largo del planeta. Extrañas formaciones geológicas como tortas abovedadas o coronas hablan de emisiones de lava diferentes a las terrestres. La uniforme juventud de la corteza, apenas 500 millones de años, parece encontrar su explicación en un flujo global de lava que cubrió todo el planeta, rejuveneciendo su aspecto. Si decidiésemos pasar un año en Venus, nos daríamos cuenta de que un día dura más que un año. El año equivale a 225 días terrestres y el día venusino a 243 días terrestres. La atmósfera venusiana es totalmente distinta a la terrestre, y eso puede explicar muchas de las diferencias. Está casi totalmente compuesta por dióxido de carbono, originando un efecto invernadero enorme. ¿Es realmente el efecto invernadero el causante de las diferencias entre Venus y la Tierra? No está claro por qué. Bueno, hay partes que sí están aclaradas, es decir, se entiende. La temperatura en la superficie de Mercurio, que está mucho más cerca del Sol, es mucho más baja que la temperatura en la superficie de Venus. También la temperatura que tenemos en la superficie de la Tierra debería de ser más pequeña de la que es realmente. Sin embargo, el efecto invernadero permite una temperatura más alta en la Tierra, pero ya son exageradamente altas en Venus. Con Venus Express se pretende seguir buscando las razones de cambios tan grandes entre planetas hermanos. Al igual que hemos visto en Marte, ligeras variaciones en determinados parámetros pueden hacer cambiar los resultados a lo largo del tiempo. ¿Ayudarán los nuevos descubrimientos de la sonda a entender mejor dichos efectos? Acabemos con la siguiente reflexión de Dr. López. Una observación nueva resuelve preguntas que no habíamos hecho, pero no abre otras que ni siquiera nos habíamos planteado. Y esta fue la información que hemos recabado para el programa El Aleph, para los oyentes de Radio Tamaraceite, sobre la misión Venus Express, que está a punto de ser lanzada, ¿no? Ponerse en órbita camino a Venus, ¿no es así, Juan Alberto? Sí, es así. Entre el día, cuando se abrió la ventana de lanzamiento, quiero recordar el 25 de octubre, hasta bueno el próximo 25 de noviembre. Entre esas fechas va a existir la posibilidad, o se va a poder, o se va a intentar lanzar a Venus Express. Esa Venus Express, que como dijo el doctor López, es la continuación de esa primera misión de Mars Express, que le dimos en su momento cumplida información aquí en el Aleph, ¿no? También trajimos aquí esa misión de Mars Express, igual que la Cassini-Huygens. Sí, ya tuvimos oportunidad de entrevistar a otro de los componentes de este grupo de investigación del Instituto Astronómico Astrofísico de Andalucía. Me estoy equivocando quizás, pero ya estuvimos entrevistando aquí, y no fue por la Mars Express, sino ahora que empiezo a recordar, por la misión Cassini-Huygens. Sí, fue uno de los últimos programas de la temporada pasada, ¿no? Casi al finalizar la temporada. Mientras que Mars Express, hace ya mucho más tiempo, fue el primer programa. Abrimos con Mars Express, sí, en nuestra reentrada, ¿no? Hace ya, pues, 3 años aproximadamente, 3 temporadas, ¿no? Más o menos. Sí. Quisiera también añadir, con respecto a lo que hemos hablado ahora del parecido entre Venus y la Tierra, son planetas que aparentemente parecen hermanos, están muy cerca uno del otro, es el planeta más cercano a la Tierra, pero sin embargo la diferencia es abismal. Fíjate que, bueno, por ahí tengo los datos, la temperatura sobre la superficie de Venus es de unos 400 largos grados centígrados. Tenemos unas presiones de 90 atmósferas, 90 veces superior a la que tenemos en la superficie terrestre. ¿Todo esto debido a qué? A lo que hemos estado hablando. El efecto invernadero. ¿Eh, Luis? Ese efecto invernadero que tanto se está hablando ahora mismo. Sí, bueno, y que los oyentes no lo saben, pero que el programa muchas veces continúa detrás de los micrófonos, ¿no? Y hay unos debates encendidos sobre los temas, ¿no?, de actualidad. Y uno de ellos, muy importante, relacionado con esto, es el efecto invernadero. Quizás estudiando ese efectos que se produce en el planeta Venus, podamos entender y explicar mejor y poder tener algún remedio para los mismos fenómenos o parecidos que ocurren en la Tierra. De hecho esta misión va a descubrir, o va a intentar descubrir, cómo funciona la atmósfera de Venus, y de esa forma, de esa manera, saber su composición, cómo los mecanismos, la dinámica, cómo funciona el movimiento de esta atmósfera, esta dinámica, y de esa manera también poder trasladar este conocimiento a la Tierra. Entonces, fíjate que creo que es un 90 y pico por ciento de la atmósfera marciana es de CO2, está formado por CO2. Este CO2 atrapa las radiaciones infrarrojas que entran en el planeta y produce, bueno, algo parecido a un horno. Pero para finalizar, no vamos a extendernos mucho con este tema porque vamos a tratar ahora otros temas. Yo quisiera terminar con la siguiente reflexión, hablando contigo, Luis, y para todos los oyentes. Vamos a ver, Venus y la Tierra, como hemos dicho, son muy, muy diferentes, debido en parte a este efecto invernadero. Pero para que ustedes tengan una idea, mínimas variaciones planetarias, mínimas variaciones, pueden hacer que se produzca o se forme un planeta como la Tierra, rebosante de agua, de oxígeno, de vida, u otro como Venus. un infierno seco. La siguiente reflexión es la siguiente: ¿por qué Venus tiene este efecto invernadero tan marcado? Veamos, Venus, como hemos visto, tiene una rotación muy pequeña. Un día en Venus tarda más que un año, 200 y pico largos días terrestres. Esta pequeña rotación hace que Venus no desarrolle un campo magnético. ¿Qué ocurre? El campo magnético evita que el viento solar arrastre determinados gases. Y es ahí donde se puede encontrar la explicación a que haya desarrollado una atmósfera tan cargada en CO2 al perder muchos de esos gases que en la Tierra quedaron atrapados, y por lo tanto permitió la evolución, la posterior evolución, y bueno, y todo lo que se desarrolló a continuación. Veamos, esa ligera variación, ese parámetro que es la rotación del planeta, puede finalmente hacer que se produzca la evolución desemboque en una cosa u otra totalmente distinta. Aunque, como volvemos a repetir, Venus y la Tierra tienen igual tamaño, igual densidad, igual volumen, casi igual distancia al Sol, pero las diferencias son abismales.